había sido el hallazgo arqueológico más importante del siglo. Una tumba egipcia intacta con todos sus tesoros. Y una momia. Pero Carter no iba a compartir la fama de aquel descubrimiento con nadie. El viejo profesor Bryan era el director de la investigación y, por tanto, a él correspondía todo el mérito y el éxito de la empresa. Sin embargo, la ambición de Carter era desmedida y no tardó en idear un maquiavélico plan para librarse del viejo. Se serviría para ello de aquel misterioso papiro hallado sobre la tumba de la momia y de la superstición del profesor. Lo había preparado todo. Frank, uno de sus ayudantes, generosamente persuadido, se las arreglaría para trasladar la momia de la sala recién descubierta y colocarse él mismo en su lugar convenientemente disfrazado. Luego, Carter leería el papiro ante la aterrada mirada del profesor, y Frank saldría del sarcófago aullando y se precipitaría sobre el anciano. Aquello bastaría para que el pobre viejo sufriera un colapso que le mandara al otro barrio. Llegó el día. Carter convenció al profesor Bryan para que le acompañase a la sala llevando el papiro en un bolsillo. Una vez allí, lo extrajo y se burló del estúpido miedo irracional y supersticioso que el anciano parecía sentir por aquellos signos. Comenzó a leerlos en voz alta, a pesar de las propuestas y advertencias del profesor. Como había previsto, el anciano estaba espantado. Cuando concluyó, un ronco aullido brotó del sarcófago y un cuerpo cubierto de vendas surgió de su interior. El profesor Bryan, aterrado, lanzó un ahogado sollozo y se desplomó muerto en el suelo. Carter sonrió perversamente. Magnífico. Frank había hecho el trabajo de forma admirable. La delgada figura envuelta en jirones mohosos estaba ahora junto al cuerpo caído, contemplándolo con curiosidad. Carter no le prestó atención y dejó el papiro sobre una mesa que habían instalado allí. Había una nota con su nombre sobre el tablero. La cogió y la desdobló distraídamente. La leyó. «Lo siento, profesor Carter. Sufrí un accidente con una de las grúas. No podré acudir hoy para preparar su pequeño engaño, como habíamos acordado. Frank». Carter alzó la vista del papel, justo para ver cómo la momia se acercaba lentamente hacia él.